Mira quién vino, Juaní. El Emperador. ¿Cómo estás, Fran Fernández? Muy bien, Mauro. Bueno, me alegro. Me fui de vacaciones. ¿A dónde te fuiste de vacaciones? Él se fue de vacaciones. A Salvador de Jujuy. Ah, ¿trajiste vino? Y no, le traje a Juan y las cosas que me pidió. A mí no me trajiste nada. ¿Y vos pediste algo? No importa, no hay que pedir, hay que traer. ¿O no? Va por encargue. Sí, va por encargue. La además, cosa. Además, te voy a decir una cosa, de Jujuy no se trae vino, porque en Jujuy no está el vino, está en Salta. No, yo tomo vino jujeño y me ¿qué gusta. Vino? ¿Qué vino? A ver, nombrame un vino jujeño. 6000 Cagué. Lo cagaste, me cagaste. A ver, lo voy a buscar. A ver, 6000 Es una bodega que tomo. De Jujuy, de Catamarca y de Salta. Son de las tres provincias que tomo. No tomo de Mendoza yo. ¿Y de Jujuy en dónde? Y le traje un regalito a la radio. A ver, ¿qué tra...? ¡Ah, muy bien! A la radio. No está físicamente, pero está en Alquiaca. A ver, ¿cómo sería eso? Que me cuesta entender a esta hora de la mañana. Está en un lugar de Alquiaca, una calcomanía de Radio Kermés. ¿La dejaste pegada? Sí. ¡Muy bien! ¡Es publicidad eso! Sí, quedó en Alquiaca. ¡Muy bien! ¿Y en qué lugar? En Alquiaca. Bueno, pero ¿en qué lugar de Alquiaca? ¿En qué parecita? ¿En qué...? Me mintió, Fran, ¿eh? Me mintió. Yo después te cuento. Siga, me mintió porque el que me dijiste es catamarqueño. Ah, catamarqueño. Y vale una fortuna, así que no digas sí, que tomás este vino. Sí, tomo eso, ¿qué problema? Al final de la Ruta 40. ¡Ah, muy bien! ¿Hicieron toda la Ruta 40? No. Ah. También aquí acá. Sí. Ahí dije calcomanía. Ah, mirá vos. Muy bien, qué lindo. Llegaron y pasaron a Bolivia, fueron a Villazón. No, fuimos con mi viejo al paseo rato. Ah, está bien. Porque viste que ahí en la Quiaca, hasta llegás un poquito, está la frontera con Bolivia. Ahí al lado está Villazón. Me saqué foto y volví. Mirá. A Jujuy, capital. Mirá. ¿Y te gustó Jujuy? Me encantó. Fui con mi abuela y mi mamá. Mirá, mi viejo. ¿Y comieron empanadas? Porque las empanadas jujeñas son exquisitas. No, en ese tiempo porque fuimos con el tiempo justo. ¿Y no comieron empanadas con el tiempo justo? No, pero comimos. Te compré y te vas comiendo en el auto, papá. Sí, comí tortilla. ¡Apa! Tortilla, mirá. ¿Tamales? No. ¿Guiso de llama? Tampoco. ¿Y la tortilla estaba buena? No, o no, más o menos. Sí, comí chivo. Ah, bueno. ¿Comiste chivo? Le entraste duro. Mirá. Chivito rico, rico el chivito, rico el chivito. Mi viejo está disfrutando el chivo cuando viene el auto. ¡No lo quemé! ¿Se apunó alguno? No, mi vieja. ¿Sí? ¿Y probaron, coquearon? O sea, caramelo. ¿Caramelos? Ah, mirá. ¿Y qué sentís cuando te comes un caramelo de coca? Yo no comí. Ah, vos no comiste. No. Ah, pensé que habías comido. Yo soy sano. Pero pará, ¿y por qué tenés que ser insano por comer un caramelo de coca? No lo sé, pero a mí el tema del coqueo me gusta hasta por ahí, nada más. Ah, mira vos, hasta por ahí. ¿Por qué, Juaní? Por el sabor que tiene la coca, o sea... Sabor fuerte, es medio fuertón, sí. Después te acostumbrás, ya el segundo día te acostumbrás. Y también es complicado también meterle la bica, o sea, el bicarbonato, es toda una historia. Bien, sí, bien. Dicen que el té es muy bueno. El té de coca es muy bueno, sobre todo para el estómago. Bien. Bueno. Te traje... Bueno, a ver, ¿qué trajiste ¿qué hoy? ¿Qué me trajiste a mí? A ver, dale. El muña. Sí. Y la vasija. Vamos, que todavía... Porque, trajiste todo. No, porque todo lo que te pidió. Y claro, yo le pedí cosas específicas. Algunos cuenquitos para los guisos de lenteja y eso, los chiquitos. Ajá. Y el muña. El muña es una hierba que crece en las alturas. Y que hacen té de muña y también licores de muña. Apá. Crece en la parte del norte argentino, como Salta, Jujuy... Creo que en zonas de Catamarca, en algunas partes de Córdoba, y dicen que tiene poderes afrodisíacos. ¡Ah! Bueno, ¿se puede saber eso? ¿Vos trajiste solo para Juan y eso o también para...? Nada de andar robándole el muña a Juan, ¡apa! ¿Eh? ¡Ojo que...! ¡Me quedé eso para mí! Se pone loco el muñe. Allá cuando te venden el muña, dicen, este es el Viagra de los collas. Claro. Así te dicen. El muñe sería. Claro. Dicen que es para el amor, Ah, claro, ahí está. Bueno, Juani, ando mal amor, pero me toma no sé si yo digo algo. Yo diría que una vez que le entregues lo que le trajiste, sí, eso que le trajiste, sí, lo tiene que usar, pero tiene que invitar a usarlo. ¿Ah? O sea, tiene que invitar a un guiso. Queda medio raro lo que estás diciendo, ¿eh? Queda medio raro lo que estás diciendo si, porque... Si te lo trajo para hacer guiso, invita a comer un guiso. No sé, me parece que me estás invitando a otra cosa. La gente va a entender. No sé. Bueno, vos tomalo como vos quieras. Yo te digo que si vas a usar eso que te trajo, bueno, Fran... Me trajo dos cosas. Invítame a comer un guiso de lenteja que lo hace muy bien. No, pero igual yo se lo pago esto. No es que me lo trajo de regalo. Yo le dije, tráemelo que yo te lo hago. Ah, bien, bueno, cobrale. Bueno, Fran... Hoy el día el fallecimiento de Evita. Bien. ¿Querías hablar de eso? Sí, y también el fin de semana, el sábado, está Bartasi Nombre acá en Tuay. Sí. En la unidad básica. En la unidad básica. En Sarmiento. No sé dónde queda la unidad básica. ¿En la calle Sarmiento queda? Sí. ¿De acá de Tuay? Sí. ¿Y qué va a haber? Bartasi Nombre. Bien. Libre y gratuita. ¿Sabés el horario? ¿Te acordás del horario o no? Más o menos. Debe ser a la tarde, uno imagino, ¿no? A ver. Algo así decía. Bueno, a ver. 20 horas. A las 20. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Bastaba sin nombre en la unidad básica. Bien, bueno. ¿Y qué querías hablar de Evita? Che, ¿ustedes sabían que Evita... O sea... Era la única mujer que tenía el voto femenino. Sí, impuso el voto femenino. La jefa espiritual se le llamaba. Claro. La jefa espiritual de la nación. Porque ella no era funcionaria de nada. O sea, ella no tenía poder para poner el voto femenino. Sí, fue la impulsora. También por eso fue, se le llama así. Claro, Alicia Moró de Justo, que creo que fue la creadora o la primera que puso la ley. El proyecto de ley. Y después Evita lo que hace es empujarlo como para que salga en la época de Perón, ¿no? No sé si estoy diciendo cualquier barbaridad. ¿Qué sentís vos por Evita? Que la mujer más sabia de la época de ella. Y no, vos, ¿cuál mujer de Perón, cuál fue? ¿La Evita o Isabel? Isabel, ¿cuál fue la mujer más ducha que tuvo en el Perón? No, Evita. Para mí no hay ningún tipo de comparación. No hay discusión entre ahí, Isabel, es Evita. Isabel Perón y Evita. Entre Isabel Perón y Evita, ¿a quién elegís? Claro. Y Evita. Muy bien. Sí. Ahí está la respuesta. Está. Bueno, escúchame. Y si Evita, la opción de mujer Perón, hizo cagada una tal de otra, ¿no? Y sí. Y sí. Más o menos. Sí, más o menos así. Sí. Sí, pero yo la verdad. No, yo... Mauro. ¿Puedo contar un poco de historia? Dale. Sí, dale. Te estamos escuchando. ¿Vos qué decís, Juani? Sí. Que en la época de la Isabita, ¿no estaba metido el brujo? Sí, en la historia de Evita estaba metido el brujo, que era como le decían a Martínez Dios. A Martínez Dios, gracias. El brujo. El brujo. Que bueno, una persona nefasta para la historia argentina, ¿no? El creador de la AAA, el creador de muchísimas cosas que después la historia argentina la sufrió y la sufrieron en carne propia todos los militantes de la década del 70 que pusieron su cuerpo para esa lucha. La policía, corrupción. Sí, no. Sí. ¿Qué te parece? Fran, ¿vos trajiste agenda? Sí. ¿Grabada? En un ratito. Pero manejate porque acá te tenemos. ¿Qué hora es? Yo no tengo el reloj. Son menos 20. Ah. Si querés la escuchamos, las escuchamos y volvemos, ¿te parece? Dale. Hola gente, la agenda cultural del emperador. A las 18 el emperador te espera en el CMC y va a haber muchas actividades. Este viernes Pilar Garente presenta su libro, también Somos su cuerpo, en el espacio Cheje. Este viernes a las 21 la banda sinfónica en el Teatro Español. Este sábado a partir de 21, primer carnaval de invierno en el Club San Martín. Este domingo cerramos con cine, con cenizas y diamante a 19:30 en el espacio Inca. Esta fue la agenda del emperador para el fin de semana y nos vemos el viernes que viene. ¿Qué agenda tiraste, Fran? Pero tenés más, sí. ¿No es cierto? A ver. Hoy, a las de 7:30 a 9 de la noche, sí. Matiné. ¿Dónde? En el Jockey. ¡Apa! ¿Vas a ir? Obvio, voy a bolichear un poco. Ah, muy bien, muy bien. Así que de 7:30 a 9. Sí. Bien, bueno, lindo horario, lindo horario. Y mañana hay partido de fútbol. ¿De fútbol femenino? No, de la Liga de Fútbol para Gente con Discapacidad. Mira. Bien, ¿a qué hora eso? ¿Tenés el horario? Todo el día hasta las 6 de la tarde. Ah, bien, o sea, hay tiempo para ir con sí. tranquilidad, hasta las 6 de la tarde. Sí. Bueno, muy bien, mucha actividad ahí. Yo llegué a cumplir a mi abuela, le mando un feliz cumpleaños a mi abuelo. Ajá, ¿cómo se llama tu abuelo? Luis. Luis, ¿cuántos años cumple? Qué sé yo, no sé, tiene mañana que la mitad de grado. Imposible. Pará, es imposible. Feliz, que los cumpla feliz. Que no me escuche. Luisito. Que te escuche. Luisito de la Porota se llama. ¡Apa! ¿Cómo? Luisito de la Porota. El Luisito de la Porota. El Luisito de la Porota. Ah, entendí otra cosa. Digo, que le está diciendo al abuelo. Bueno, Fran, ¿trajiste musiquita para despedirte? ¿Con sí. qué tenés ganas de yo salir a bailar? Yo ahora de qué locura. A ver, ¿querés que lo escuchemos un ratito? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y nos dejás ahí cantando un ratito? Dale, cantalo. Dale, cántalo mal, Mauro. No, no importa. Karaoke cantamos todos mal, dale. Siempre. Tu ropa conmigo. Tu diente. Y sales con tu amiga de la noche. Yo no me la sé, ¿vos te la sabés? Yo no. ¿Cantá vos también? No, yo no la sé. ¿Cómo, ¿Y el estribillo cómo es? A ver el estribillo. A ver. Ahora viene. Andar besando cuatro o cinco bocas. ¡Ah! ¡Epa! ¡La sabe! No. Ahora, ¿cómo dice? Y yo quiero decirte lo que siento. Un beso equivocado. Que no fue el correcto. Pero si le da cinco, si le da cinco bocas, no te va a confundir. Muy ¿viste? Bien. Bueno, Fran, muchas gracias. Nos reencontramos el viernes, ¿te parece? Sí, con nota. Dale. Con nota, sí, dale. Dale, dale vamos, con nota. Dale. Chau, chau, chau. Que la pasamos intentando pedirme que vuelva a tus brazos porque soy la persona que siempre hacía